Empezamos con el Satan is Real de Creator, tema que queremos dedicar a dos buenos amigos de esta casa y que además entre ellos son compañeros de trabajo, padres de familia que han inculcado a sus hijas el amor por el buen heavy metal. Estaba por vosotros Josín de Otero en Oviedo y Sergio de Figaredo. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Comienza aquí el Diario de un Metalhead número 586. Bienvenidos, Metalheads. Y seguimos con más thrash clásico, y es que Sodom han reeditado con BMG su M16, que cumple 20 años. Lo han sacado con ediciones diversas, auténtico lujo, incluso con el álbum en USB en forma de bala. También con bonus y demás historias, libros, bueno, la de Dios. Un auténtico lujo. Escuchamos la edición 20 aniversario remasterizada de Napalm in the Morning. Y seguimos con más sonido de bandas clásicas. Hoy toca turno para SDI, que este sábado comienzan en la Sala Gong de Oviedo, de la mano de la promotora Apaga y Vámonos, su gira española. Por fin vienen presentando su nuevo disco 80s Metal Band, que no sé coño dónde lo he puesto, por cierto, no lo encontré por ningún sitio. Menos mal que tenía Free Ride en el disco duro, así que la vamos a escuchar. Toda la info de esta gira en diariodemetalhead.com. SDI. Between La prometedora banda portuguesa Toxic Cool será la banda que acompañará finalmente a los alemanes SD por territorio español. Toxic Cool está publicando durante este 2021 algunos nuevos singles, siendo Darkness el último, en el que cuentan con la colaboración de Marta Gabriel, la vocalista de Crystal Beeper. Son una banda que encantará a los amantes del heavy metal clásico, Toxic Cool. Suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Son asturianos, se llaman Math Rovers y su segundo disco, Times of Revelation, ya está en la calle. Ha sido editado por The Fish Factory y es que es tan bueno que el sello no se pudo reprimir y enseguida los fichó. Hoy vamos a hablar con su guitarrista, con Carlos Suárez. in the cliff, you feel the air making you breathe. Al otro lado de la línea, del satélite, tengo a Carlos Suárez, guitarrista y líder de esta banda llamada Matt Roberts. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. ¿Qué tal, Larry? Muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué cuentas? Pues aquí estamos, teníamos ganas de charlar contigo, estábamos esperando a ver si nos acababan esa eterna obra de Radio Ujo, pero como vemos que la cosa va para largo... España. Me dije, nada, vamos a hacerlo ya porque si no esto no va a tener sentido. No vamos a hablar en abril de un disco que ha salido un año antes. Así que, bueno, vamos allá y ya habrá tiempo de que vengáis un día por los estudios a tomaros una cerveza y para charlar otras cosas, si hace falta. Cuando queráis, no hay ningún problema, ya sabes. Bueno, primero de todo, enhorabuena por el disco, ya te lo había dicho en persona cuando nos vimos ahí en tus Red Game Studios. Pero ahora te lo digo delante de la audiencia, discazo. Muchas gracias, Larry. Se hizo lo que se pudo. La verdad que ya sabes que, bueno, estuviste allí, te ha hecho con mucho cariño y, bueno, hay que intentarlo hacer lo mejor posible, ¿no? Ya que la gente va a pagar un dinero por tu música, pues lo normal es que esté la cosa como Dios manda. Bueno, Times of Revelation es vuestro segundo disco y el primero con una discográfica detrás. Esto empieza a pintar bien. Bueno, sí, lo de la discográfica fue un poco, ya te digo, fue más bien suerte, porque realmente íbamos a sacar una edición limitada por nuestra cuenta, porque la cuestión es que el bolo al que fuisteis nosotros el 29 de este mes pasado, en realidad lo habíamos cerrado ya antes de tener discográfica. Fue una cosa muy curiosa, y entonces al tener discográfica, estaba poniendo la sesión de fotos de la portada, para que veas cómo es, y José fue a un concierto de los Leather, de unos colegas y tal, y encontró ahí a los Leather Boys, Luis. Y Luis le comentó, bueno, le preguntamos qué tal fue Fisactor y tal, que iba con ellos, y le dijo, pues tenéis que llamarles porque a esta gente le gusta mucho el hard rock y a lo mejor, oye, quién sabe. Y fue a llamar, la semana siguiente firmado, y claro, como teníamos la fecha, dijeron, bueno, pues hay que tener el disco tal. Y lo que iba a ser una cosa un poco calmada, al final fue una emergencia total y absoluta, ¿no? Y fue un tirón de la leche para... meternos en mar, o sea, que la cosa que tengo fue un poquitín de rebote. Así que, ya ves. Claro, porque queríais tenerlo para ese día ya en mano. Claro, ellos dijeron, pues aprovechamos la fecha de tal y venga, entonces tenemos que tener el disco un mes antes para poder meterlo en fabricación y tenerlo para que podáis venderlo en el concierto. Claro, lo que iba a ser, tío, una mezcla un poquitín más relajada y tal, al final fue pues una mezcla de 6 días, tío, a toda leche. Fue una cosa muy, muy curiosa, pero bueno, es lo que hay. Si toca así, toca así, no hay más. No, la mezcla fue rápida, pero el disco fue cocinado a fuego lento porque lo habéis hecho un poco a capricho, los estudios son tuyos y lo has hecho un poco como has querido, ¿no? Sí, a ver, date cuenta que también nos cogió la pandemia por el medio porque habíamos empezado a crear el disco pues cuando acabamos de tocar en directo. El último bolo fue en la Semana Negra, si no me equivoco, del 2019. Puede ser, sí. Y entonces a partir de ahí dijimos, bueno, pues venga, acaba este ciclo de tal, vamos a meternos a hacer el disco nuevo. Y estuvimos desde pues, aproximadamente septiembre hasta diciembre, enero, dándole un poco de las vueltas a los temas. Entramos a grabar y justamente acabar José las baterías y el día siguiente confinados. O sea, fue así, tal cual. Entonces, bueno, pues nos encontramos con el pancho de que, bueno, teníamos que hacer el disco y yo por suerte pues pude grabar la guitarra desde casa sin ningún problema. Entonces avanzamos un poco atípico, ¿no? Porque lo normal sería grabar el bajo, después la guitarra, ¿eh? ¿Sabes? Proceso normal. Pero bueno, como surgió así y estábamos, pues eso, confinados todo el mundo, pues dijimos, venga, me toco las guitarras y después pues ya grabamos el bajo, las voces o lo que haga falta. Coincidió después el tema de la construcción del estudio nuevo y todo el hecho, o sea, que en total estuvimos unos cuantos meses pues prácticamente sin hacer nada. Y ensayamos, pues ya te digo... Habíamos ensayado, el último ensayo te puedo asegurar que fue antes de noviembre del 20, de noviembre del 19, y luego no hemos vuelto a ensayar hasta la preparada del bolo. O sea, que no te digo más. Fue un poquitín todo caótico, mucho tiempo, mucho espacio en el tiempo, pero en realidad como trabajo condensado en muy pocas fechas, realmente. ¿Y cómo nacieron las canciones? ¿Habéis compuesto todos, ponéis todos vuestra parte, o vas tú con una idea y ellos se suman luego? ¿Cómo nacieron estos temas? Bueno, generalmente sí, suelo llevar yo las cosas más o menos planteadas y tal. Porque bueno, por lo que sea, ¿no? Siempre hay alguien que se le ha dado mejor o tiene más creatividad en ese momento, pero luego, bueno, al final todo es proceso de todos. Luego nos sentamos ahí, cogemos, descartamos, cambiamos, y al final cuando está a gusto de todos, pues ya cuando decimos, pues venga, esta es una de las que puede ser, ¿no? Y bueno, así más o menos funciona, pues en general. Es un disco que, bueno, ya lo habíamos hablado cuando el estudio Report, que es totalmente inetiquetable, quizás más que el anterior. El anterior pues se podía calificar más de hard rock, y en este, aunque habláis de hard rock, luego uno escucha el disco y bueno, es con muchos matices, porque aquí hay hard rock, pero hay rock sureño, hay progresivo, hay blues rock, hay heavy, hay de todo. ¿No crees que el no enmarcarse dentro de un estilo en concreto os lo pone más difícil a la hora de llegar a la gente? A ver, tienes tu parte de razón en el sentido de que el que busca un estilo determinado con nosotros va fastidiado. Es decir, eso sí es verdad, que si buscas un disco de hard rock puro y duro a la cabeza, pues 8 temas, 8 trallazos de 4 minutos, pues no lo vas a tener. Igualmente para el del progresivo, porque si va a escuchar el disco va a mejor encontrar 2 o 3 temas que pueden encajar dentro de la etiqueta, pero luego el resto, pues a lo mejor no. Entonces, a ver, por un lado juega en contra de poner una etiqueta a la banda, ¿no? Pero bueno, yo creo que la base común pues siempre va a ser el rock. Y entonces, ya te digo, la gente que sea un poco abierta de mente en ese sentido, pues va a tener la oportunidad de poder escuchar un disco variado. Y claro, ya te digo, lo que dices tú, juega a favor y también en contra. Son las dos cosas, es decir, por un lado te abres a más público, pero por otro lado tienes el problema o el posible problema de no estar enfocado según qué parámetros, ¿no? Pero bueno, en realidad fue una cosa elegida la conciencia, es decir, el primer disco pues intentábamos tirar a cosas diferentes, sin a lo mejor ser tan extremos como este, pero aquí realmente decidimos, pues eso, había 2 opciones y la que decidimos pues fue la de ampliar miras un poquitín. Lo has producido tú. Una vez terminado ya el disco, que ya está en la calle, ¿lo sigues escuchando? Sí, yo soy muy maniático para esas cosas. Ya, a ver, eso en teoría tienes que dejarlo y que corra el aire, ¿no? Pero a mí eso me puede. Entonces, siempre hay cosas que dices tú, esto voy a cambiar, esto lo podría cambiar, esto siempre tal. Pero bueno, por el afán de mejorar un poquitín los temas, ¿no? No creo que esté mal, que esto va a tener redondito, ¿no? Y siempre hay cosas que ajustar, siempre lo puedes encontrar, siempre encuentras, bueno, negas y cosas. Pero al final, dices tú, bueno, vamos a ver, tiene que ser una oreja externa el que ya opine, ¿vale? En ese caso, pues fue cuando hicimos aquel pase para vosotros, para la prensa y tal, porque viene bien siempre unas orejas frescas y que opinen y que digan, oye, pues esto suena a rayos, esto me gusta, esto no. Y eso es un poquitín el baremo por el que hicimos aquello, bueno, por compartir un poquitín con la gente que más o menos cercana a la banda. Y luego por eso, pues el tema de contrastar o ver qué opinaba la gente, si coincidía con nosotros por los gustos o por los temas que más nos gustaban y tal. Bueno, en general, no nos desvían mucho del tiro, la verdad. Más o menos coincidisteis todos en lo que eran los puntos fuertes y tal, y luego te digo, siempre hay gustos y claro, de eso ya tampoco puedes hacer mucha cosa, pues hacerlo bien o mal, tu trabajo es hacerlo bien, y luego dentro de lo bien que esté hecho tal, pues que la gente ya diga, oye, pues me gusta más o me gusta menos, eso ya es el gusto personal, ya es personal. Claro, todo sí. El mundo puede, claro. Si no llega a vernos unos plazos por culpa de la edición del disco, igual estás todavía metiendo cosillas. No metiendo, sino mezclando muy a conciencia, que a lo mejor lo que conseguiría con eso, pues a lo mejor es perder frescura, ¿sabes? Porque eso al final es no deja de ser un procedimiento, ¿no? Y entonces siempre vas a encontrar cosas que pulir, siempre vas a encontrar mejoría. Pero luego al final creo que cuando sobreproduces o cuando metes demasiado o cuando todo está perfecto, al final lo que pierdes es un poquitín la frescura, ¿no? ¿Y cuándo parar? Es complicado, es realmente complicado, porque tú como maniático, pues dices tú, nada, esto es que esto no puede estar así, esto no sé qué, y todo lo magnificas, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y luego llega otro personaje y dices tú, está de puta madre, o hostias, pues no, lo que estaba buscando no lo conseguiste, y entonces te quedas con cara de bobo y frustrado. También a veces, oye, joder, o lo viceversa, una cosa que creías que estaba un poquitín chof, la gente, oye, ya de puta madre suena. Y dices tú, bueno, al final el que lo escucha es el que tiene que percibirlo así, ¿no? Al final es eso. Lo haces para otra persona y a lo mejor no tienes por qué coincidir ni siquiera en lo que querías decir. Pero esa persona pues disfrutó por lo que sea, con ese tipo de tema o con esa cosa puntual y dices tú, pues ya está, o sea, funcionó. Si a la persona la hace sentir bien o le dice cosas, pues por un lado está el objetivo conseguido, ¿no? Bueno, después de haberos visto el otro día en directo y habiendo escuchado el disco, uno puede decir que has logrado llevar el sonido de la banda al disco, algo que yo creo que no pasaba del todo con el primero, ¿eh? Pues ya ves, lo teníamos complicado más con este que con el otro, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí ya hemos optado por incorporar a un teclista que realmente... A ver, buscábamos texturas diferentes y es verdad que, aunque el teclado... En los dos discos ya ves que no es preponderante ni es dominante, ni mucho menos, pero si está como apoyo y quieras que no, ese tipo de apoyos atrás pues siempre arropan al grupo, ¿no? Y quieras que no, pues está un poco más vestido ahora, por eso de alguna manera antes era a lo mejor un poquitín más directo, más a la cabeza, y creo que funcionaban bien los temas de esa manera. Lo que pasa que bueno, tío, al enriquecer un poquitín la construcción de los temas, pues yo creo que en este caso teníamos muy claro que, a ver, llevábamos buscando un teclista de tiempo ya, lo que pasa es encontrar uno que sea un poco competente, que se quiera comprometer, ya sabes cómo es el tema este del rock, aquí no hay dinero, aquí solamente hay que tener ganas e ilusión y crear tus temas, y toda la gente que es realmente buena con un instrumento pues suele estar haciendo proyectos que le dan dinero y le dan de comer y no tiene tiempo para comprometerse en ese tipo de cosas. O son gente ya con una experiencia o con familia o no sé qué, que no se quiere meter en un follón de grupo que entre comillas empieza y volver a empezar y a pasar por todo ese tema, ¿no? Ellos ya quieren asegurar un poquitín. Entonces era difícil encontrar una persona para el grupo. Bueno, afortunadamente parece que eso ha cambiado. Y bueno, ahí estamos. Yo lo que visteis el otro día, creo que la gente reaccionó guay, lo teníamos, te digo, a nosotros a nivel personal, ¿eh? Lo teníamos, a ver cómo llevamos todo esto al directo y que no quede cojo y que no sé qué. Y bueno, estuvieron ahí. En realidad hicimos 9 ensayos para el bolo, todos juntos después de haber grabado el disco, ¿sabes? Es decir, estábamos un poquitín diciendo, uff, vamos a ver, al jardín y tal. Pero tampoco estábamos muy convencidos de la historia, ¿eh? No te creas tú que en ese sentido está la cosa como diciendo, va, lo lleva machacadísimo. No, vamos a ver, aquí hay cosas que hay que arreglar después, pero vamos a ver qué tal va. Y afortunadamente la gente pues quedó contenta. Nosotros estábamos bastante contentos del bolo y bueno, al final fue una experiencia bonita, la verdad. Es el teclista, es Chema Menéndez. ¿Se queda en la banda? Sí, ya es oficial, no habíamos hecho todavía nada porque pensábamos hacer una sesión de fotos ahora, pero bueno, es primero, así que ya tienes una exclusiva aquí. Sí, Chema, se queda en la banda. Ya tenemos exclusivo, ¿no? Así que no te puedes quejar. Sí, bueno, Chema se queda así. Además de Chema Menéndez, hay un montón de colaboraciones, de buenos amigos, y hay una que llama la atención bastante, digamos, porque a nosotros nos llama la atención y seguro que a nuestra audiencia también, porque sabes que nos escucha mucha gente de América Latina. Y esa gente nos llegó a través de Warcry, de la primera vez que vinieron por aquí por la radio. Y claro, hay que decirles que Pablo García toca, hace un solo brutalísimo en uno de los temas. Cuéntanos cómo fue esa colaboración de Pablo García, que seguro que a esta gente les va a hacer ilusión oírte hablar un poco de este hombre. Sí, bueno, Pablo, ya te digo, no hace tanta presentación, es un monstruo, en todos los niveles. Entonces, bueno, la cosa fue muy curiosa, porque en realidad, tanto Pablo como Santi, ¿no? El teclas de Warcry, nos vieron en el festival de Morgana, que nos dio Freddy antes de la pandemia, el último que hicimos. Y entonces nos vieron en directo y les gustó la banda. Y fueron después del concierto a presentarse y tal, que no hacía falta tampoco, aquí nos conocemos todos, pero bueno, que fue un detallazo, ¿no? Una gente muy llana, muy humilde, muy simpática. Y entonces Pablo dijo, es que me gusta mucho la banda y no sé qué y tal, y Santi igual, oye, me dejó aquí de puta madre. Bueno, dije, bueno, al final estuvimos charlando un ratillo allí y dijimos, bueno, Pablo, pues para la próxima vez te cojo yo por banda y te metes un solete el próximo disco y tal. Y se pone lo que quieras, tú avises y sin problema. Y efectivamente después tocamos otra vez en el Gong, él fue allí también a vernos y bueno, o sea, creó una especie de relación ahí muy, muy baja con nosotros. Y una cosa llegó a la otra al final. Y entonces, bueno, cuando llegó el momento de meter cosas en el disco, había un tema que, sobre todo, había varios, ¿no? Pero dijimos, bueno, seguro que este Pablo le llama más la atención por el tema que es un poco más progresivo, es largo, donde puede desarrollar él todo lo que sabe y puede un poquitín estar a sus anchas. Y efectivamente fue el que eligió de los que había. Y bueno, ya viste el resultado. He echado mucho mal. Entonces, bueno, así es la cosa. Y nada, a ver, posiblemente colaboremos en un futuro próximo en más cosas con él. Así que, bueno, estará por aquí cerca, como digo yo. Así que, bueno, bien. Eso es la historia con Pablo. Está en la calle, está siendo bien recibido, las críticas son estupendas. Queda presentarlo en directo con un poco de continuidad. ¿Hay planes ya? A ver, también te digo, bueno, ya te lo puedo decir también a ti. El 18 de febrero en el GON tocaremos con Alto Volto. Ellos van a hacer ahí compañeros, bueno, invitados especiales del bolo y tal, lo hace mucho que no tocan. Bueno, les propusimos el tema y dijeron que encantados. Así que el 18 de febrero en el GON tocaremos las dos bandas. y también está montando a cerrar lo de Gijón para el verano con un poco de suerte, pero bueno, eso de momento no hay nada claro. Pero sí, también habrá una cosa por Gijón, ya que es nuestra casa, pues también hacerlo aquí. Y nada, estamos hablando con una compañía porque ellos tienen idea de hacer presentación del bolo por varios sitios, pero claro, como está el overbooking de salas ahora mismo, y a nivel de que toda la gente que tenía aplazado antes de la pandemia estaba volviendo a recuperar bolos, luego que el tema está como está, del tema de los confinamientos, de que parece que vuelve otra vez la cosa a subir y tal, de todo el mundo, pues en una incertidumbre de cerrar fechas y tal. Y entonces la idea es a partir de abril tener algo más o menos concreto, cerrado ya. O sea, está trabajando estos meses con ellos a ver si para anunciar a partir de abril fechas. Pero bueno, en principio sí está el tema. Lo confirmo, te podemos decir que es el 18 de febrero en el GOMS, eso está cerrado ya. Entonces ahí, eso pues darlo por hecho. Si no pasa nada, vamos. A ver si todo mejora y os podéis también salir de la región, que os conozcan fuera. Para el que no os haya visto en directo, decirles que son una gente súper sosa, pero que tocan de la hostia. Están muy ocupados, tú, Larry, ¿no? Estamos muy ocupados en el escenario, joder, no da tiempo, mira para la gente casi. Claro, tenéis mucho que tocar. Claro, tío, tenemos muchas cosas que hacer y luego encima, el día que consigamos eso ya entonces la hostia, pero sí, sí, oye, a ver, es complicado a veces porque ya, tío, siendo, hasta ahora siendo lo que éramos un trío musical, con toda la información que tenemos en los discos y tal, la cosa era que dices tú cómo llevas todo esto y además pues das un poco del show, ¿no? Entonces, bueno, ahí el que tiene que dar un poco más el callo, ya sabemos quién es, que es el cantante, que tiene que explayarse y nosotros tenemos hacer lo que podamos. Pero bueno, supongo que a medida que vamos rodando un poquitín cada vez más y tengamos el disco más interiorizado sobre todo y más mecanizado, pues la cosa irá soltándose, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, a ver, a nivel de escena ya ves que somos gente sencilla, no andamos con mucho circo ni tal. Y estamos pues eso, intentando sonar lo mejor posible y que la gente escuche música a fin de tal. Es todo unido, estamos de acuerdo que el show es parte importante, pero bueno, si hay que dar prioridad a algo, pues va a ser a la música en principio, está claro. Pues ahí sin fallo, desde luego, cualquiera que os vea va a flipar. Va a flipar. Intentamos. Carlos, intentamos. Nada, dime. Que muchas gracias por haber atendido la llamada esta noche. La mejor de las suertes para Matt Roberts, ahora quinteto ya, y para este quinteto. Times of Revelation, y que sea el segundo de muchos, y esta pues la segunda entrevista de muchas. De muchas, esperemos que sí, ya sabes dónde estamos, cuando quieras y como quieras, no hay problema, Larry, encantaos. Pues muchas gracias, un abrazo. Otro a ti, venga, nos vemos, chao. Dragging your feet, pride intact. Fire still burns in your eyes. Hasta ahí nuestra charla con Carlos Suárez, guitarrista de Matt Roberts. Sonó Revelation, luego Falling Down y terminamos con I'll Miss You. You no longer understand, rest my good friend. Understand you better. I've been lucky growing under your wings. Anchor and chains have vanished like an old magic trick. Cold the field this winter light. escuchando Diario de un Metalhead. Pues nada, llegó la hora de la despedida. Tenemos que decir hasta luego, hasta la próxima semana, pero ya sabéis que eso es solo en radio, porque durante todos los días del año, las 24 horas, estamos en diariodeunmetalhead.com, donde además encontraréis el acceso a todos nuestros programas alojados en distintos podcasts. Un saludo de parte de Larry Runner, que estaba aquí al micro, y de Maitane Fernández, que me vigila para que no se me vaya la lengua a veces demasiado, aunque no siempre lo consigue, ni eso ni controlar los dedos sobre el teclado. Gracias por escucharnos. Nos oímos. ¡Chao!